Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 28 de octubre de 2015, empieza la emisión en directo en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Estás escuchando Radio Topo y como son las 8 y es miércoles y es que nos escuchas en directo, pues esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Puedes seguirnos nuestros podcasts y nuestras cosas en nuestra web. Nuestra web es, a ver si los compañeros, que los saludo ya que están ahí, compañeros, hola, buenas tardes. Hola. Ah, compañero. Sí. Hola, buenas tardes. Venga, que estábamos diciendo la web, donde pueden seguir nuestros podcasts y nuestras cosas es... Heraldo.es. Heraldo.es, bien. Y la otra, la alternativa... asi-asi.org. Fenomenal. Y radiotopo.enorbezabaturra.org. Bueno, compañeros, 28 de octubre de 2015, 101.8 de la FM, 8 horas y 1 o 2 minutos. No tengo aquí un hora Zulu. Hora Zulu. Hora de la vía nuclear. Bueno, pues ya lo sabéis, en Barcelona ha habido unas detenciones de anarquistas, no sabemos ni... Bueno, antes lo comentábamos, ¿para qué se hacen estas cosas? Pues todavía no llegamos a entenderlo. En fin, el caso es que haremos conexión en directo con Barcelona. Esa será la primera parte del programa. Segunda parte, pues es la semana de la agroecología. Vamos a hablar con Pilar Galindo de la Garbancita. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? ¡Palestina! Pues también hablaremos de Palestina, cómo no. Que ¿cómo no? Llevamos un tiempo sin hablar del tema y la ocasión lo merece. Ya sabéis, aparte de que Palestina, en fin, bueno, ya hablaremos de Palestina luego, no vamos a adelantar ahora la pregunta fundamental. Y acabaremos con Stoltenberg Go Home, ¿sí o no? Vale. Venga, pues. Bueno, pues esto es el programa que tenemos preparado para hoy. Esperamos que os guste y si no, pues oye, os aguantáis, que esto es lo que hay. Venga, vamos para allá. Pues como comentábamos al principio, ha habido hoy, esta mañana, una serie de detenciones en Barcelona a lo largo de esta mañana por la zona del Ateneo Libertari. Y tenemos con nosotros al otro lado a un participante, a una persona que participa en este Ateneu, en el Ateneu Libertari de Sants, para hablar con él, a ver si nos escuchas. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Bueno, pues parece que todo funciona bien. Y bueno, darte las gracias por participar en con nosotros en directo. Lo primero de todo es preguntar qué ha pasado ahí esta mañana, porque vamos, no. Sí, bueno, ha sido un poco así esperpéntico. Me han llamado a las 8 de la mañana de que habían entrado a registrar el Ateneu. Entonces, bueno, pues a esas horas ya había gente en las calles que están al lado, y ya, bueno, había un dispositivo de la hostia de policía que no dejaban pasar, y bueno, estaban en principio ahí registrando lo que es el Ateneo, que es un local bastante bastante pequeño, un bajo de donde pueden caber como mucho dos coches, para que os hagáis una idea de las dimensiones. Uh-huh. Y bueno, buscando pues no sé qué, porque bueno, ya sabemos cómo son. Uh-huh. ¿Ha habido detenidos? ¿Cuántos detenidos ha habido? Había en total 9 detenidos. Y en Sants, o sea, han hecho el registro en el Ateneo, pero no han detenido a nadie en el Ateneo. Lo han detenido en casa, en un registro que han hecho, bueno, en el domicilio donde vivía la persona, y luego han habido una serie de detenciones más en diferentes puntos de Barcelona y en Manresa también. ¿Y sabéis qué tal están los compañeros y compañeras que han detenido? Pues sabemos que están detenidos y que irán a la Audiencia Nacional a declarar. Simplemente, no tenemos más información. Audiencia pero, nacional, o sea que... Lo que sabemos es que es la competencia a organización terrorista, criminal, anarquista y demás adjetivos que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, en este momento estáis en... va a haber una manifestación en Barcelona, ¿no? ¿Es así? Eso sí, está en el barrio de Gracia, que es uno de los barrios que ha sido afectado, que también ha habido registros en casas particulares, y en principio empezará a las 8 una manifestación, bueno, pues con motivo de lo que ha ocurrido esta mañana, ¿no?, a lo largo del día. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el porqué o cuál? Imagino que os habréis juntado, habréis hablado... ¿Qué es barajáis? ¿Por qué ha ido la policía? ¿Por qué estas detenciones? ¿Por qué estos registros? Bueno, en sí, pues lo que parece, lo que dicen los Mossos, la policía, que siguen los órdenes de la Audiencia Nacional para investigar, pues, con relación a los hechos del caso Pandora y un poco más, ¿no? Es como, bueno, pues otra vuelta de tuerca más que para perseguir la disidencia política y todo esto. Como que cada vez pues están más centrados en los anarquistas, como ya no está ETA, pues tienen que seguir manteniendo vivo el monstruo del terrorismo. Entonces, bueno, pues lo hacen de la forma que pueden, inventándose pues cosas baratas también y demás. Pues que antes de empezar el programa estábamos hablando que realmente no... no le encontrábamos ningún sentido a esta persecución, ¿no?, que se está produciendo, porque, o sea, que no, pueden perseguir, o sea, realmente, porque o sea, sabemos pues, lo no. que hay en estos centros sociales, en estos ateneos y en fin. Yo te puedo decir lo que se han llevado, ¿eh? Se han llevado unas cuantas banderas negras, unos libros, un par de sprays, actas de asambleas que tenemos de diferentes colectivos ahí. Y el ordenador. Ordenador que no funcionaba, con lo cual, mira, nos han hecho un favor porque ya lo han tirado. Bueno, igual lo arreglan. Ya que estás hablando del Ateneo, a mí, no sé, me gustaría que nos contarais un poco qué tipo de actividades hacíais allí, ¿no? No sé, cursos de preparación de bombas, qué tipo de actividades hacíais allí. Claro, pues mira, los lunes hay un taller de lengua de signos. Además está abierta la biblioteca para que la gente vaya a coger los libros que crea. Los martes se reúnen dos colectivos para hacer su trabajo político. Pues los miércoles también hay juegos de mesa y de rol. viene luego también otro colectivo, más así, más informal. Los jueves pues, lo dejamos un poco libre para plantear actividades o talleres, cine. Bueno, vamos, lo que se hace en un Ateneo, ¿sabes? Una difusión cultural, más que nada. Bueno, eso es lo que hacemos. Ni bombas, ni fabricación de explosivos, ni armamento nuclear, ni biológico, ni, no, porque eso ni ya, historias raras que se puedan inventar. Eso ya lo hace el Estado, ya lo sabemos. Sí, eso es. Hombre, yo ahora he entendido un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de lengua de signos, pues claro, eso es hablar en código, que es como encriptar emails, claro, y eso claro, es que claro, algo claro. Tenéis que esconder. Claro, claro. De todas formas, aquí, siento hacer la broma, porque digamos que yo lo he sacado, sí. Pero es que hay nueve compañeras detenidas que se suman a los tantos que ya está viendo por este tipo de cosas. Exacto. En fin, es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy jodido, ¿eh? Muy jodido. O sea, nueve personas detenidas de los que, como en otras ocasiones que estaba pasando, me imagino que les acusarán de que a lo mejor alguna vez quizás previeron hacer algo, que ha sido la línea, ¿no?, de por las que se iban deteniendo la gente. No lo sabemos, no podemos. No, ya, sí, eso escapa al conocimiento, sí. Sí, no podemos leer el futuro, pero bueno, sabemos por experiencias previas que al final a esta gente se le acusa de que a lo mejor algún día pensó, quizás a lo mejor pensaba que iba a hacer algo. Y conoció a alguien que. Sí. No sé, yo desde aquí, desde Radio Topo, lo que te podemos expresar es todo nuestro apoyo. Deciros que también en Zaragoza está habiendo aquí una concentración ahora mismo en la Plaza de España. Y que. En fin, dar todo nuestro apoyo, que aquí tenéis los micros abiertos para cuando haga falta. Y vale. No sé si queremos, no sé, alguna pregunta de siempre. A ver, aparte de en las radios libres, donde podemos estar al tanto de lo que es este, de lo que vaya a pasar, no sé, alguna web, algún colectivo. A ver, quizá por Twitter, de algunos colectivos de por aquí o en blogs, como supongo que en el Ateneo Libertari Sans WordPress, más o menos si se busca así en Google saldrá la entrada. Supongo que es el blog del Ateneo, ahí sacaremos un comunicado que si no es presa ya pues está a punto de prepararse y poco más. O sea, también se sacará, bueno, de diferentes, supongo, colectivos, pues ya irán sacando comunicados y ya se irán actualizando en medida de lo posible. Cuanto tengamos información, ¿no?, pues cómo va avanzando el tema. Pues estaremos al tanto, además tenemos buenos compas en Barcelona y desde aquí nos comprometemos pues a seguir informando de todo lo que pase por allí a los compas, de todas las actividades que hagáis para denunciar esta persecución. Y eso, compas, mucha suerte. Si podéis transmitir el apoyo a los compas detenidos, perfecto. Vale. Y eso, a luchar, compa. Vale. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Salud. Bueno, yo me he quedado sorprendido otra vez. Detenciones sin saber por qué, sin saber. Sí, sigue la línea, ¿no? Sigue la línea de. Ya hablamos también con los compañeros de Palencia, ¿no? En las últimas detenciones y, bueno, pues la descripción que hacían un poco de actividades del Ateneo, de las cosas que habían incautado, ¿no? Que en ese caso, pues eran unos panfletos y la nómina de alguien que le acababan de pagar, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Sin ningún sentido, sin ninguna prueba, sin ninguna cosa clara y es, no sé. Las preguntas deberían ser, en vez de para ellos, ¿no?, deberían ser de cara a la Audiencia Nacional o a quien esté investigando esto, o sea, ¿a qué obedece todo este asunto? Porque es que es absolutamente incomprensible. Porque puedes hacer cábalas, como supongo habrán hecho, ¿no?, en las asambleas donde han detenido. Bueno, no está el terrorismo de ETA, hay que resucitar un enemigo terrorista. Pero es que en este caso es ir a buscar un enemigo que no está, ¿no? O sea, y por más que lo trates de construir, ese enemigo no está. O no está en los términos que ellos dicen, ¿no? Si no está, tal vez en otros términos. Yo creo que la gente ya no se lo cree, ¿no? Pues sí, siempre habrá quien se lo crea, claro. Pero yo supongo que simplemente pues es el precio que se paga pues porque algunos no y algunas no canalizamos la rabia, ¿no? En el voto, sí, vale. En las herramientas que se supone que te da el sistema para canalizar tu rabia. Pero tan orwelliano es esto. Quizás lo que habría que preguntarse es por qué no se persigue a otros. Bueno, pues ahí dejamos pues la pregunta, ¿no? Y además, justo, ¿no?, el día después, ¿no? Ayer fue el juicio de la Audiencia Nacional de los inculpados del asunto del Pilar. Y al día siguiente pues aparece esta historia que, bueno, pues claro, es la historia. Mejor que contesten otros, ¿no? Que los que, uh-huh, que los que estamos llamando, es verdad. Pues vamos a viajar desde Barcelona hasta Madrid enseguida, pues para compartir con Pilar Galindo de La Garbancita qué es esto de la Semana de la Agroecología, y llegamos en 5 minutos a Madrid. Pues como os decíamos hace un momento, viajamos desde Barcelona para ahora aterrizar en Madrid, y tenemos al otro lado de la línea a Pilar Galindo de La Garbancita Ecológica. Pilar, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en un día de reparto maratoniano, los miércoles, que empezamos a las 6:15 de la mañana y estamos ahora cerrando. O sea, muy atareados, ¿verdad? Ya me un día sí, de miércoles muy activo. Bueno, lo primero de todo, para la gente que no conozca La Garbancita, explícanos rápidamente qué es La Garbancita Ecológica. Pues es una cooperativa de consumidores en la que también hay agricultores dentro. Nos estamos transformando en cooperativa integral, y que si, somos una cooperativa sin ánimo de lucro que llevamos funcionando desde el año 2007, pero nuestras raíces se hunden en los grupos autogestionados de consumo que empezamos en Madrid en el año 97. Así que es un proyecto largo de consumo responsable en relación directa con agricultores y apostando por la soberanía alimentaria desde la autogestión. Hay mucha historia detrás de la garbancita, y para quien quiera saber un poquito más de la garbancita, que se escuche el último Barrio Canino, ¿verdad?, de otra Radio Libre de Madrid, donde estuvisteis ahí también largo y tendido hablando de la garbancita. Pero bueno, hoy queríamos contactar con vosotros por el Día Mundial de la Alimentación Agroecológica, que una campaña que estáis lanzando ahora. ¿Qué se pretende este Día Mundial de la Alimentación Agroecológica? Bueno, todo el mundo sabe que hay un Día Mundial de la Alimentación que instauró la FAO hace 30 años, uh-huh, en el año 81, que bueno, es una apuesta por sensibilizar a la población mundial con la alimentación como un derecho humano básico que siempre está vulnerado, y este año su lema es protección social y agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural. Toma ya. Nosotros, desde el año 2011, estamos haciendo una apuesta por hablar de alimentación, de seguridad alimentaria, pero desde el único lugar en el que consideramos que puede ser posible, que es apostando por una alimentación agroecológica, que es llevar más lejos los postulados de la FAO, porque la FAO no deja de ser una institución internacional amparada por la constitución del nuevo orden capitalista que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, uh-huh, por un lado está apostando por la seguridad alimentaria, pero lo hace removiendo todos los obstáculos para que la agricultura y la alimentación cada vez estén más mercantilizadas, más globalizadas y más industrializadas, con uh-huh, lo cual lo que crece con eso es la inseguridad alimentaria desde el lado de la falta de alimentos y también desde el lado del exceso y la toxicidad de los mismos. Acabamos de oír ayer mismo, sí, que la OMS ya reconoce que la carne, y sobre todo la carne procesada, pues es una apuesta por el cáncer, y que con solo 50 gramos de consumo regular de carne roja al día, pues se aumenta la prevalencia del cáncer en 18%. Eso de lo que está hablando es de que tenemos una alimentación muy insostenible desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista de un equilibrio de la solidaridad entre los pueblos para que haya alimentos para todos. Pilar, hablando de solidaridad entre los pueblos, a vuestra campaña le habéis puesto un subtítulo que es bastante llamativo y me imagino que precisamente para diferenciaros de la FAO. Le habéis puesto contra la guerra, la pobreza y las migraciones masivas. ¿Puedes explicarnos por qué le habéis puesto este subtítulo a este Día Mundial de la Alimentación Agroecológica? Bueno, lo que estábamos precisamente señalando, lo que estás apuntando tú, es decir, en un contexto en el que cada vez hay más guerra, estamos teniendo unas migraciones en Europa que estamos mirando para otro lado de cuáles son sus causas, lo que estamos apostando desde este Día Mundial de la Alimentación Agroecológica es que no puede haber una apuesta por una alimentación, por un derecho a la alimentación para todos los pueblos y todas las personas, si no buscamos cuáles son sus causas. Y claro, en un contexto de guerra, en un contexto de migraciones masivas y donde la pobreza está creciendo no solamente en la población que migra, sino también en las bolsas de pobreza por la desigualdad creciente que genera no solamente el capitalismo en su momento de auge, sino también y sobre todo en su momento de crisis, pues no podemos hacer paños calientes y decir que podemos tener una generación de derechos para las personas y para los pueblos el día de la alimentación. Más bien lo que hay que decir es cómo hay que remover las causas que están impidiendo que haya una seguridad alimentaria. Y ahí pues nuestra apuesta es decir, todos los días podemos generar uh-huh, condiciones para la seguridad alimentaria, pero para eso, en lugar de hablar de la producción a gran escala, tenemos que hablar de la producción local, en lugar uh-huh, de hablar de alimentos para todo el año, cualquier tipo de alimentos, tenemos que hablar de alimentos de temporada, en lugar de hablar de alimentación con pesticidas y con intensificación ganadera que está basada en soja y basada en hormonas y por lo tanto los animales están sufriendo y además las personas que viven donde se producen los granos para esos animales, pues están siendo fumigadas de una forma salvaje, como es el genocidio en Argentina. Por lo tanto, está en nuestras manos. Es verdad que hay una publicidad que nos está condicionando, que nuestros hábitos enfermantes están basados en esa irracionalidad que provoca la publicidad, pero también es verdad, y que la FAO, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están generando un orden de desorden y de injusticia y desigualdad, pero también nosotros contribuimos con estos hábitos alimentarios y con nuestras formas de comer y consumir. Por lo tanto, también está en nuestra mano resolverlo. Pregunta. ¿Tú decías? Sí, pregunta. Hablas de seguridad alimentaria, de inseguridad, de desorden alimentario. Todos estos tres conceptos, ¿cómo se complementan con soberanía alimentaria? Bueno, hablar de seguridad alimentaria es decir que no haya, pues que haya garantías para una alimentación suficiente, y también que haya, que los alimentos sean saludables. Es verdad que la FAO lo que hace es hablar de inocuidad. Vale decir que no te envenenen, que los productos estén legalizados y que, por lo tanto, si una institución los legaliza, pues no puede pasar nada. Nosotros hablamos de que no puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria, es decir, que tiene que haber la capacidad de poder decidir cuál es la producción y cuáles las formas de consumo de un territorio, precisamente para proteger a su propia población y al mismo tiempo para no invadir el derecho de otros pueblos, porque a veces se habla de soberanía alimentaria, pero desde la importación de productos y desde la externalización, es decir, la exportación de aquello que somos competitivos, que ese es el lenguaje del capitalismo, pero claro, eso lo único que generaliza es la situación que estamos viendo cada vez más abundante de pueblos que no tienen condiciones para comer y sin embargo están produciendo sus campos para la exportación porque los mercados con poder adquisitivo les están pagando muy bien esas cosas y además el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dan créditos a esos países para que sigan en esa modernización loca que a los únicos que beneficia son a las grandes empresas de la distribución alimentaria y a los que venden las semillas y a los que venden la maquinaria, es decir, a todo el negocio agroalimentario. Pilar, ahora que hablas de estas grandes empresas de exportación y de exportación y de importación, te voy a hacer una pregunta europea. ¿Qué nos puedes decir, porque bueno, en vuestro manifiesto también lo nombráis, qué nos puedes decir del TTIP, del Tratado Transatlántico Unión Europea-Estados Unidos? ¿Cómo afectaría esto a la soberanía y a la seguridad o inseguridad alimentaria? Como sabéis, porque nos conocéis desde hace tiempo, nosotros hacemos un lenguaje matizado en el sentido de que ya la Unión Europea, en el caso de la política agraria común, es una política que lo que está desarrollando es una globalización a la medida de los intereses de las multinacionales europeas. Por lo tanto, no es una política agraria que proteja a la agricultura, que proteja los derechos de los campesinos y los derechos de los consumidores, sino que lo que está desarrollando es precisamente la desprotección de esos derechos y el avance de una agricultura cada vez más intensificada, cada vez con más químicos, a pesar de los maquillajes. Pero claro, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos es el desarrollo de lo que era de lo que fue el abortado Acuerdo Multilateral de Inversiones, el AMI, que lo que pretendía era levantar todas las protecciones que pudieran tener los estados para que las empresas pues puedan tener garantizadas sus inversiones. En ese sentido, pues lo que va a hacer el TTIP es todavía levantar mucho más todas las protecciones, las pocas que quedan. Pues claro, la PAC protege. ¿A quién protege? Pues protege a una determinada agricultura, a la agricultura que nosotros consideramos que es la agricultura que da seguridad y soberanía alimentaria, no la protege. Sin embargo, con el Tratado de Libre Comercio va a entrar más transgénicos, va a entrar pollos clorados, va a entrar una alimentación que lo que son mercancías alimentarias, pero de dudosa salubridad, y entonces cuando un Estado quiera protegerse, pues va a tener que indemnizar a la empresa correspondiente por el lucro cesante que le supone el no poder producir esos alimentos en ese territorio, o el no poder comerciarlos, o sea, el no poder traernos esas mercancías. Por lo tanto, pues los presupuestos de los estados no van a defenderse del acuerdo de libre comercio. Más bien, los gobiernos ya sabemos lo que están haciendo, y lo que están haciendo es austeridad, y lo que están haciendo es cada vez más recortes en derechos sociales. Por lo tanto, es mucho peor que lo que tenemos ahora, pero sabiendo que la política agraria común lo que ha hecho en todos los años de su funcionamiento ha sido cada vez levantar más las dificultades, poner dificultades a que la agricultura campesina pudiera desarrollarse y a que hubiera unos mercados locales y a que hubiera una valoración de los consumidores acerca del producto local y de la agricultura que les da salud y no que les enferma. O sea, que eso hay que saber que existe y que es la base sobre la que tenemos que cuestionar el Tratado de Libre Comercio. Escuchando un poco esto, Pilar, que cuentas, ¿no? Y choca un poco tanto el subtítulo de la FAO como el vuestro, ¿no? Contra la pobreza y demás. O sea, precisamente la excusa que se ha utilizado siempre desde este tipo de órganos internacionales es el combate de la pobreza, el fomento del desarrollo de las regiones para todo lo que es el fomento de la agroindustria, es decir, el transgénico produce más y le atacan menos plagas, a la hora de industrializar, o sea, todo se basa en la seguridad alimentaria y en el combate de la pobreza, ¿no? Y también el discurso que se hace desde ciertos sectores, digamos, contrario a la apuesta que vosotros lleváis, ¿no? Es decir, la agricultura ecológica pues es algo, es pequeño, no puede dar de comer a todo el mundo, los precios son mucho más altos, es una comida, digamos, que se cataloga desde muchos sitios como comida pues para ricos, ¿no? Y que la línea precisamente para combatir la pobreza y todo lo que serían las migraciones sería la otra, ¿no? Esto, o sea, explícanos un poco esta confrontación. Bueno, esta confrontación está... Quien tira los dados sobre la mesa los está cargando, porque claro, cuando hablamos solamente en términos de productividad, de cantidad de kilos, pues claro, cualquiera podría pensar que efectivamente necesitamos una agricultura cada vez más tecnificada y más industrializada porque necesitamos producir más alimentos para dar de comer a todo el mundo. Pero ya sabemos mucho de nosotros que gran parte de la producción que se desarrolla no tiene cabida en el mercado, se tira mucha producción para mantener precios, se produce en unos territorios donde no se necesita y sin embargo en otros no se está produciendo, se produce, como comentábamos antes, unos alimentos que no son necesarios, por ejemplo, se está produciendo muchísimo grano para engorde de ganado, no se está produciendo cereal para alimentar a la población. O sea, todas esas incongruencias del mercado global, esas no se cuestionan cuando se confronta y se menciona que lo que necesitamos es producir más alimentos. Realmente no necesitamos producir más alimentos, lo que necesitamos es producir alimentos con garantías de que pueden alimentar a la población que tienen cerca, de que protegen los derechos de quien produce esos alimentos y no en una cadena loca, que es lo que está pasando en cualquier mercado, incluido el mercado protegido en la Unión Europea. Cada vez hay menos agricultores que producen alimentos, cada vez hay más empresas agroalimentarias que se dedican a la producción de mercancías alimentarias y eso es el gran negocio de ellos. O bien en territorios donde cabría esperar pues que hubiera una intervención por parte de instituciones para garantizar que la tierra no es comprada por empresas extranjeras, para poder garantizar que esas tierras se dedican a producir alimentos en poblaciones como Etiopía, como en África, o sea, que son las zonas donde más hambre hay en el mundo, pues ahí es donde más se especula con la tierra. Por lo tanto, si rascamos un poquito, lo que nos estamos encontrando es que el negocio de la alimentación cada vez es más beneficioso para quienes controlan estos mercados y, por lo tanto, ellos son los que hacen el verdadero negocio y están agitando la bandera del hambre y agitando la bandera de la inseguridad alimentaria, porque les hace mucha falta para poder seguir especulando con esa intensificación. Y luego hay que decir que ya hay suficientes datos para decir, primero, que la producción de transgénicos no es mucho más rentable, o sea, no produce muchos más kilos que cualquier otra producción. Que la producción ecológica tampoco es la producción que no hace kilos y que tiene un rendimiento inferior. Todo depende de las condiciones. Lo que sí estamos haciendo es que cada vez con esa intensificación y con esa producción con químicos y con transgénicos, lo que estamos perdiendo es la base de la fertilidad de la tierra, que es la base para producir alimentos. Si no tenemos unos suelos sanos, si no tenemos unos suelos con vida, con sus microorganismos, es la alimentación que estamos recibiendo en las grandes superficies, es una alimentación cada vez más desmineralizada, cada vez más desvitalizada, y entonces lo que cada vez necesitamos es más cantidad. En cambio, si estamos hablando de alimentos ecológicos o alimentos que han sido producidos en tierras fértiles, con todos sus nutrientes, que han sido recolectados en temporada, se les ha echado productos químicos, pues tú vas a tener el 10, el 15, el 20, depende de los minerales, por ciento más, por lo tanto vas a necesitar alimentarte con menos cantidad. Una concentración que es la que tiene que tener. Más concentración de materia seca, lo que los expertos hablan de materia seca y agua, o sea, no puedes estar pretendiendo, que es lo que se compara habitualmente, tú estás comparando agua con materia seca y pagas agua a precio de tomate, entonces las patatas fritas y las patatas cocidas que les dan a nuestros niños en los colegios tiene nombre de patata, pero eso no es una patata, porque ha tenido tanta intoxicación, tanta química. En cambio, las empresas de catering, pues como tienen esas patatas, llamadas patatas, a un precio irrisorio, pues es muy difícil abordar la alimentación en base a patatas normales, ya no digo patatas ecológicas, porque las patatas deshidratadas pues están inundando el mercado. Oye, Pilar, una preguntita. Ahora que nombrabas el tema de las grandes superficies, o sea, en los últimos tiempos por lo menos estamos asistiendo a cierto auge o un principio de generalización de la agricultura ecológica, ¿no? O del consumo de agricultura ecológica. Pero lo que estamos viendo es que una vez más, o sea, lo que las redes tradicionales de distribución y esas grandes superficies también están comenzando su apuesta, ¿no? Digamos que estos años, pues según hablan informes de un montón de cadenas de distribución y de expertos económicos, la apuesta es por los productos frescos de las grandes superficies, ¿no? Y toda gran superficie, quien más quien menos, comienza a tener, pues algunas tiendas tienen producto ecológico, en todos los sitios comienza a ver, ¿no? ¿Qué riesgos ves tú a que empiecen a tomar el control sobre la agricultura ecológica? Bueno, lo que tenemos por delante, si no hacemos una transformación de las redes de consumo y crecemos en el sentido de apostar por generar una cultura alimentaria diferente, nos estamos encontrando que como no hay redes de distribución en alimentación ecológica, porque no lo hay. O sea, en España se produce, somos el principal país productor de alimentos ecológicos, estamos a la cola en consumo. Eso tiene que ver con la falta de conciencia sobre qué alimentación deberíamos dar a nuestros hijos y qué es lo que estamos comiendo, ¿no?, en general. Entonces, esa cultura alimentaria es la base para poder desarrollar los mercados locales. Si no somos capaces, de desarrollar esos mercados locales, de poner al atributo ecológico, lo que decíamos antes, temporada, estacionalidad, cercanía, abundancia de vegetales en una dieta, si no ponemos todas esas cosas, lo que nos vamos a encontrar es que estas grandes superficies, que son las que hegemonizan la comercialización, van a incorporar los productos ecológicos y nosotros no vamos a cuestionar en general los consumidores, perdona. La compañera que lleva levantada desde hace mucho rato, como nos ha contado. Catarro. Vaya. Entonces, bueno, lo que, por abreviar, el asunto de la alimentación globalizada tiene que ver con el que cada vez hay más una alimentación ecológica que está en los mercados globales, y la gran distribución está entrando en este mercado, no solamente la gran distribución, sino empresas produciendo uh-huh. en grandes extensiones, sustituyendo solamente los químicos, pero eso no es producción ecológica, porque le uh-huh. falta la fertilidad, le faltan las rotaciones, le falta apostar por las variedades autóctonas, por los mercados locales, por la temporada. O sea, son todos esos rasgos los que el reglamento de alimentación ecológica no los contempla, por supuesto, porque lo que se está haciendo es un nicho de mercado para diferenciar la alimentación ecológica de la alimentación convencional, pero con una diferencia que es meramente cualitativa y con un solo aspecto, que es que no tiene químicos, ausencia de químicos. Eso. Todos los demás rasgos del mercado global los incorpora. Los incorpora y... porque nos están cuestionando. Entonces, en esa carrera de crecimiento de la alimentación ecológica, sí, desde el sector agroecológico, no nos planteamos el proteger y el desarrollar el consumo responsable, pues lo que vamos a tener uh-huh. es la generalización en base a su introducción en los mercados convencionales. Uh-huh. Y el mercado convencional por excelencia son las grandes superficies. Uh-huh. Las grandes superficies además van a tener un problema, pero ya lo resolverán por la vía de del desarrollo de grandes cultivos, de grandes extensiones, que son pues un monocultivo de lechugas, y claro, un monocultivo de lechugas dista mucho de ser ecológico. Sí, la verdad es que si te vas, por ejemplo, por Almería, encuentras invernaderos convencionales, pero es que al lado del invernadero convencional te encuentras el ecoinvernadero que produce pues lechugas ecológicas. Pero no hace falta irse al invernadero, o sea, tú puedes tener una plantación de cebollas en un campo que tienes, pues no sé, 50 hectáreas de cebolla. Uh-huh. ¿Eso puede ser calificado de ecológico en una única plantación? Pues uh-huh. pues no. Uh-huh. ¿Qué uh-huh. pasa? Que además 50 hectáreas de cebolla van a hacer tirar los precios de tal manera que si al agricultor ahora le están pagando la cebolla ecológica a 1,20, pues estos la van a producir a 30 céntimos. Uh-huh. Entonces, eso es la ruptura del apoyo consumidor campesino, que es la apuesta que nosotros estamos intentando desarrollar. Por uh-huh. lo tanto, bueno, te anticipo también, va a haber unas jornadas en el segundo encuentro de consumo ecológico en España, en Pizarra, dentro de una semana, en los días 6 y 7, y la Garrafita Ecológica va a estar precisamente señalando que sin el desarrollo del consumo responsable, en la medida en la que se haga cargo de esa educación alimentaria, de esa construcción de mercados locales, de esa construcción desde la responsabilidad compartida con agricultores, con educadores, con maestros, con profesionales de la salud, porque claro, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud, estamos hablando de ordenación del territorio, estamos hablando de construir relaciones basadas en la cooperación entre el campo y la ciudad, y no la brecha que se ha ido abriendo, cada vez más distancia, cada vez más huella, pero cada vez también mayor distancia entre el campo y la ciudad, y esa es una de las causas por las cuales no levantamos cabeza y no somos capaces de integrar que el derecho a la alimentación tiene una cara que es el agricultor que cuida de tu salud, y la otra cara es tú que compras alimentos para cuidar la renta del agricultor y por lo tanto su propia supervivencia, y de ahí la tuya. Mientras que esa relación, ese contrato social entre agricultores y consumidores no se desarrolle, pues lo que vamos a tener es una competencia en precio y una distancia cada vez mayor, que es lo que está realizando el orden internacional que estábamos cuestionando al principio de la entrevista. Uh-huh. Por lo tanto, es algo mucho más complejo. La apuesta que hacemos nosotros cuando decimos frente a las guerras y las migraciones masivas, lo que estamos exponiendo en tela de juicio esa seguridad alimentaria de la que hace que desarrolla la FAO, que pretende desarrollar la FAO, que tiene el caramelo envenenado de la industrialización, la mercantilización y la globalización alimentaria, porque lo que están haciendo es remover todos los obstáculos para impedir que haya esa soberanía alimentaria, ese derecho a decidir de los pueblos cómo producen sus alimentos, cómo garantizan que su población accede a ellos y cómo establecen unas relaciones estables entre el campo y la ciudad que protejan la seguridad alimentaria desde esa vocación de proteger el derecho a la alimentación completo y no simplemente hablar de calorías, que es lo que se suele hablar cuando hablamos de seguridad alimentaria. Compañera Pilar, un abrazo muy grande allí a Madrid, que te recuperes del catarro. Y bueno, la garbancitaecológica.org para quien quiera ampliar más información. Y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos. Y nada, este es el cuarto año que estamos desarrollando esta campaña. Esperamos que cada vez haya más colectivos que se sumen. Este año hemos llegado a 25 organizaciones que han secundado la campaña, entre grupos de consumo, agricultores, asociaciones que defienden la naturaleza, hasta alguna agrupación de algún partido político ha decidido apoyarla, de una agrupación local que están entrando en la apuesta por el consumo responsable. O sea que aquí es un tema que preocupa a mucha gente y creemos que hay que levantar ya, hay que clarificar lo que es alimentación de lo que no lo es. Ahí queda ese llamamiento. Un abrazo, Pilar. Hasta pronto. Hasta pronto. And the crunch of doom, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning, I live by the river. No dejes de escuchar Radio Topo, que volvemos enseguida con Palestina. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear. London is drowning out. Aquí sigues en Lucha Libre, en el 101.8 de la FM. Compañeros, decíamos que íbamos a hablar de Palestina. Y que ya era hora. Íbamos a hablar de Palestina. En fin, que sigue estando Palestina presente siempre en nuestras mentes y nuestros corazones. Y últimamente también en los medios de comunicación de masas. Porque los israelíes, qué mal que lo están pasando, ¿no? Pues sí, esto... A ver, por supuesto, están pasando cosas muy importantes en Palestina, pero la cuestión es que nos planteamos, incluso nosotros y nosotras, hablar en este momento porque lo estamos viendo por televisión, ¿no? Uh-huh. Y podríamos decir, o sea, así como simplificando por lo menos la capa superficial, que lo que está pasando es que vivimos en una sociedad en la que no nos hemos librado de esa mente colonial, uh-huh, en la que la seguridad del ocupante de Israel es mucho más importante que los derechos de los ocupados, que son los palestinos. Sí, bueno, nos referimos en concreto a que, claro, lo que está ahora siendo el trending topic, perdón por usar esta caca de concepto, es que algún israelí ocupante está siendo acuchillado por palestinos en territorio ocupado. Que luego al final los palestinos son asesinados y torturados, de eso no se habla. Pero sí, parece que nos preocupa mucho la seguridad del ocupante. Bueno, la verdad que a nosotros no. No nos preocupa sí. en absoluto. Sí, pero bueno, replanteando un poco, reformulando un poco, ¿no? Estamos recibiendo muchas informaciones en los últimos días de Palestina. Así que entonces ahí estamos ante un nuevo conflicto. Bueno, ¿qué nuevo conflicto? El conflicto es permanente, pero ante una nueva escalada del conflicto. Sí, por supuesto. Estamos ante una nueva escalada y ante una escalada de un tipo nuevo, que es realmente lo importante y de lo que deberíamos hablar hoy. ¿Y de un tipo nuevo por qué? Pues porque el otro día me bromeabas con lo del 15M palestino, pero... Como broma vale. Es funcional. Como broma vale. Es pero funcional para la explicación. No, lo que está pasando es que gente muy joven, muy joven, siempre lo suelen ser, que no pertenece a ninguna facción palestina, ni ha recibido ningún entrenamiento militar, por lo tanto no responde a una operación ordenada por una jerarquía, a lo que viene siendo la sociedad civil, para que nos entendamos de alguna forma. Sí, o que incluso perteneciendo a un partido o siendo simpatizante de un partido, decide actuar por su cuenta y riesgo, sin recibir ninguna orden ni siguiendo una estrategia colectiva. Han decidido tomar han tomado la decisión de realizar una misión de autoimpuesta, de atacar con las armas que tienen, o que las sepan o no las sepan utilizar, que puede ser un cuchillo, un destornillador, su coche o una excavadora, y arremeter sabiendo que el destino seguro es que lo consigan o no consigan el objetivo, que es acabar con la vida de un ocupante, van a acabar ellos muertos. Y aún así lo están haciendo. ¿Y su familia? Claro, pues, y sus familias. El tema de las familias es importante, porque desde algunas, quiero pensar, bien intencionadas voces de solidarios con Palestina, se trata de justificar el hecho de que usen esta violencia, que un poco que no está bien, pero que la usan, diciendo que no tienen, los palestinos no tienen nada que perder. Lo cual es, desde los que se supone que deberían ser solidarios con Palestina, arrebatar toda la humanidad que tienen los palestinos y de la cual nos dan una auténtica lección. Porque claro que tienen mucho que perder. Lo primero, tienen su vida, que es preciosa, no solo para nosotros, sino para ellos mismos. Tienen seres queridos. Tienen grandísimos amigos. Gente que está realizando estas acciones es gente que tiene, por ejemplo, un currículum estudiantil brillante, que son líderes de asociaciones, en fin, que tienen una vida muy rica y un futuro, no nacional, claro, pero tienen un futuro por delante. Y, por supuesto, tienen sus historias, que son únicas, sus complicidades, sus secretos. Tienen muchísimo que perder. Por lo tanto, respecto a estas voces que se suponen solidarias, decir que por favor, que no les arrebaten la humanidad que tienen, porque estos actos que realizan, también es verdad que muchos de los... Llevamos solo en octubre 64 muertos palestinos. ¿Qué es? Muchos de ellos simplemente niños... Perdona, ¿solo en octubre? Solo en octubre. O sea... En Cisjordania, no por bombardeos, que también está habiendo bombardeos en Gaza, sino por disparos directamente de soldados. Muchos simplemente son niños que pasean por la calle y después les colocan un cuchillo al lado del cadáver para decir que intentaron asesinar. Estilo Pero Bolonia. No vamos a caer en ese debate de si intentaban o no intentaban asesinar. Porque respecto a estos muchachos, que sí que sí, que realizaron las misiones de acuchillamiento, decir que requiere una valentía enorme, porque tenían mucho que perder. La única diferencia es que han aceptado la posibilidad de morir, y en un acto de amor, pensando en que tienen mucho que ganar las personas que sus personas queridas que siguen vivas, realizan este tipo de acciones. Y lo importante de todo es que es una generación que está hasta las cejas de eso que llaman proceso de paz. Son personas de unos 20 años que no han crecido, o sea, que no han conocido nada más que negociaciones de paz, en la que cada vez que un negociador palestino se sienta a la mesa, sus vidas empeoran. Por lo tanto, es una generación... De la generación Oslo, ¿no? Exacto. Es lo que algunos ya llaman la generación de Oslo. Es una generación que dice, no, con el ocupante no se puede negociar. No se puede negociar, porque, como decía Franz Fanon, el colonialismo nunca concede nada por nada. Pregunta. ¿Estamos ante una nueva intifada? Pues sobre esto hay muchas interpretaciones, porque hay quien dice, ¿no?, que ha habido una primera intifada, la de las piedras, una segunda intifada, la de los autobuses por los aires. Pero respecto a esto, un autor palestino escribía hace unos días unas preguntas que eran muy interesantes. ¿Cuántos años o meses tienen que estar los palestinos realizando movilizaciones para que lo llamemos intifada? ¿Cuántos muertos palestinos e israelíes tiene que haber para que lo llamemos intifada? ¿No? Dice, por supuesto que esto es una intifada, incluso en el caso de que se acabe hoy mismo, porque es gente que ha dicho basta y que va a mantener la movilización a precio de su vida tanto como puedan mantenerla. Por lo tanto, sí, es una intifada, es una intifada contra el ocupante, y lo más importante de todo, es una intifada contra la entidad subcontratada por el ocupante, que es... La Autoridad Nacional Palestina. Exactamente. Y a todo esto, o sea, este nuevo grupo de combatientes, ¿no? Porque al final son resistentes también. Pero están fuera del control de las organizaciones tradicionales, que son las que se sientan a negociar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se lo toman las organizaciones tradicionales palestinas? Pues desde el punto de vista de la autoridad palestina, la función primordial de esta autoridad es garantizar la seguridad del ocupante, de Israel. Lleva años y años encarcelando a estos nuevos jóvenes que tratan de salir a la calle a protestar contra el ocupante. Ya no contra la autoridad palestina, contra el ocupante. Por parte de Hamas está habiendo una respuesta más silenciosa, diciendo que lo que está pasando está muy bien, pero que será una verdadera intifada cuando las facciones se sumen a la lucha. Desde aquí nunca hemos apoyado a Hamas, ni por supuesto lo apoyaremos nunca. Es cierto que no se le puede atribuir la misma responsabilidad que la autoridad palestina, porque jamás no se coordina con Israel, pero al mismo tiempo no están sabiendo interpretar lo que está pasando en su sociedad. Bueno, lo interpretan desde su punto de vista, vamos. Desde su punto partidista, pero lo que se refleja precisamente en estas protestas... En esta intifada nueva, sí. En esta nueva intifada... es que la sociedad palestina no quiere hablar de esas divisiones entre facciones y quiere hablar de una causa, que es la causa palestina. No quiere oír hablar de la solución de dos estados. Quiere hablar de un estado con igualdad de derechos para todos. Eso es lo que está manifestando esta juventud y que están siendo suprimidas. Las manifestaciones están siendo suprimidas en Cisjordania por parte de la autoridad palestina. Es cierto que en Gaza no. Reprimidas. Sí. Bueno, compañeros, se nos van haciendo ya la hora de terminar el programa. Yo creo que lo que sí que podemos recomendar a la gente es que el que quiera leer un poco algo y conocer este tema de primera mano, ¿no?, pues que se lea a Ramzi Barut. Es un autor palestino que actualmente vive en Inglaterra, pero yo creo que es de las voces más que con más claridad están viendo lo que están sabiendo interpretar lo que pasa. Un autor palestino que vive en Inglaterra, pero que ha vivido 20 años en un campo de refugiados en Gaza, ¿no? Exacto. Que creo que es importante recordar ese aspecto. Bueno, y terminamos el programa con una promo que nos parece muy importante. Este miércoles 4 de noviembre a las 7 y media de la tarde no habrá lucha libre porque habrá una manifestación en contra de la OTAN. El lema de la manifestación es Stoltenberg Go Home. Stoltenberg es el secretario general de la OTAN que viene a celebrar el día grande de las maniobras de esta organización criminal al servicio de políticas criminales. Nos ha tocado la fiesta del Estado español, toca en Zaragoza, donde viene Stoltenberg con 150 periodistas y 400 VIPs, que incluye políticos y mandos militares de diferentes países integrantes de la OTAN, donde vendrán a ver un espectáculo de la Brigada 82 de aerotransportada de Estados Unidos, donde 500 estadounidenses se lanzarán en paracaídas en los alrededores de Zaragoza. Entonces, pues bueno, desde la plataforma anti-OTAN se convoca esta protesta, que empieza a las 7 y media y terminará a las 8 y media en Plaza de España. Y bueno, pues ahí le diremos a Stoltenberg y le dejaremos claro que no es bienvenido, que no queremos la OTAN, que no lo queremos a él y que no queremos estas maniobras ni aquí ni en ningún sitio. Y a los americanos a ver si caen en zarzas. Eso. O en el Ebro y se lo coman los siluros. Y caen en el pantano de Caspe. miércoles de octubre de 2015. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima. Os dejamos con el pasajero de reserva.